FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 12 de octubre de 1492 llegan Cristóbal Colón y sus hombres al continente americano. En la Argentina se conmemora ese día el respeto a la diversidad cultural. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Rogalski. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tras 5 años de lucha por Sandra y Rubén, hoy se empezó a hacer justicia. Ayer condenaron a funcionarios de Moreno y al gasista. La causa continúa, investigarán a Vidal, Sanchezini, Nicholson y Di Mario. Ayer, luego de 5 años de lucha, Mercedes se colmó de guardapolvos blancos y de bandera mientras gritaban al unísono Sandra y Rubén presentes. Entre lágrimas y abrazos colectivos, los trabajadores de la educación, junto al Frente y Unidad Docente Bonaerense, sindicatos de la CTA, de los trabajadores CTA autónomos, CGT y organizaciones sociales, escucharon la sentencia. Esto decía Sonia Lezo: esta sentencia es fruto de la lucha y el compromiso de los familiares de Suteba, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, los movimientos sociales y de la comunidad educativa de la escuela número 49 de Moreno, donde Sandra y Rubén trabajaban. Desde Cetera seguiremos esta lucha hasta que se haga justicia completa. Me encontré ayer con un pibe de 15. Sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Cabalito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Cetera participó en la presentación del libro Masacre Indígena San Antonio de Obligado, Juicio por la Verdad Histórica. La actividad se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y contó con las palabras de Sonia Lezo, secretaria general de Cetera, licenciado Francisco Mora, investigador, y Patricia Hernández. Precisamente de ella tendremos su testimonio. se realizó el Congreso Pedagógico Nacional de CETERA, ya lo habíamos dicho, por los 50 años, tenemos la palabra del secretario general de ADMER, la entidad de base de nuestra organización en Entre Ríos, el compañero Marcelo Pagani. Se presentó en UTE CETERA Capital, libro No dejamos de enseñar, enseñamos a luchar. Tenemos la palabra de la secretaria general adjunta de AMSAFE, Susana Ludmer. Se realizó el séptimo encuentro federal de derechos humanos en la ex ESMA. Tenemos el testimonio de la secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA, Patricia Romero Díaz. En Rosario se realizó un emotivo homenaje a nuestro querido compañero Victorio Paulón. Vamos a tener parte de los discursos de Carlos Monestés, secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores de Capital Federal y del secretario general de la CTA, Hugo Yasky. La Junta Ejecutiva de CETERA felicita a la lista celeste, violeta, azul, grana, azul y blanca por el contundente triunfo en las elecciones de UTE, entidad de base de CETERA en la ciudad de Buenos Aires. La lista encabezada por Monona Gutiérrez junto a Angélica Graciano y Marcelo Parra se impuso por el 60% de los votos en las elecciones de nuestra entidad sindical frente al 30% alcanzado por la lista Púrpura, Verde, Granate y el 10% de la lista Multicolor. En una jornada democrática, los y las docentes se acercaron a las 144 urnas que se desplegaron en los 21 distritos escolares. Con el voto de las y los docentes se reafirma el camino y el compromiso con la defensa de la escuela pública, los trabajadores y trabajadoras y el derecho social a la educación. Sonia Lesso, secretaria general, y Roberto Varadel, secretario general adjunto de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter arroba radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram arroba radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un en sus y mañana complace el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Ya en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules. A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me 16. Maestros 16. Militantes. Marta Juana González de Baroneto tenía 26 años. Era docente. Había nacido en Huazapampa, Córdoba, en la capital de esa provincia. Desde el 15 de agosto de 1975, estaba detenida en la unidad penal. En su traslado, el 11 de octubre de 1976, fue asesinada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Marta Juana González de Baroneto, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Se realizó el séptimo encuentro federal de derechos humanos en la ex ESMA. Tenemos el testimonio de la secretaria de Derechos Humanos de SUTEPA, Patricia Romero Díaz. El reconocimiento internacional que Argentina tiene en relación a los derechos humanos a partir de los juicios de lesa humanidad y del juzgamiento de los genocidas y el trabajo con la construcción y transmisión de la memoria que se realiza en nuestro país, del cual debemos sentirnos orgullosos como trabajadores y trabajadoras de la educación, porque la escuela ocupó, ocupa y seguirá ocupando en esta transmisión un lugar fundamental. Fue un encuentro realmente federal, porque así como habíamos docentes de casi todos los puntos de la provincia de Buenos Aires y de algunos puntos del país, hubieron secretarios y secretarias generales de centros de estudiantes de Córdoba, de Salta, de Misiones. Un debate, como siempre, el encuentro con los jóvenes, con nuestros estudiantes y estudiantas, enriquecedor. Se analizó y se construyeron propuestas referidas a la defensa irrestricta como punto fundamental del derecho social a la educación, a una educación pública, popular, de calidad, democrática, con una perspectiva de género y derechos humanos. Y sobre todo, a un derecho social a la educación cuya responsabilidad indelegable es del Estado. Esto se debatió en oposición de la voucherización, la mercantilización y la privatización de la educación que propone la derecha en sus plataformas electorales, porque también se analizó este contexto electoral que estamos atravesando. Se planteó la necesidad de discutir la calidad educativa, profundizar debates, revisar prácticas docentes, contenidos curriculares. Se planteó y se discutió también la preocupación por la judicialización de las relaciones escolares. Se analizaron también los violentos discursos de odio expresados por los candidatos de los partidos de la derecha y extrema derecha en nuestro país, en esta contienda electoral, cargados de estigmatizaciones, destrato, descalificación, amenazas de destrucción, de terminar, de aniquilamiento. Dirigida hacia los docentes, hacia estudiantes, porque esas expresiones tan violentas en sí van dirigidas a la escuela pública. Los estudiantes trajeron a colación también cómo estos sectores de derecha atacan a las organizaciones gremiales y a los dirigentes gremiales, haciendo referencia al ataque puntual nuevamente hacia nuestro secretario general y secretario adjunto de la CETERA, Roberto Baradel. Se repudiaron esas manifestaciones, como las manifestaciones y las acciones negacionistas y de reivindicación del terrorismo de Estado, analizando y planteando que no solo dificultan el diálogo democrático y la convivencia democrática hacia adentro de las escuelas y los debates hacia adentro de las instituciones, sino que también dañan profundamente la democracia. Los estudiantes pusieron en valor las políticas públicas educativas, planteando que hay que seguir ampliando y profundizando esa inversión y que esto únicamente es posible en una democracia con un Estado presente y fortalecido. A nosotros y nosotras como trabajadores de la educación y como adultos nos dio mucha alegría, mucha tranquilidad y un cargar energías, porque con estos jóvenes el legado está siendo traspasado.

vamos a tener el análisis del secretario general de ADMER, entidad de base de nuestra organización en Entre Ríos, Marcelo Pagani. Respecto al Congreso Pedagógico, donde Teras proponía celebrar sus primeros 50 años de historia, debo decir que fue realmente conmovedor ese congreso pedagógico por muchísimas razones. Primero, el hecho en sí mismo, recordar los 50 años de nuestra organización nacional, lo que fueron los discursos tanto de Sonia como de Hugo, como el presidente de la Internacional para la Educación. Puntualmente me parece que ese discurso también, lleno de emoción, llegó mucho a los compañeros y las compañeras, porque en realidad yo estoy desde lo personal, pero también de lo que hablé con mis compañeros y compañeros de ACMER respecto a ese congreso. Luego el homenaje a las madres, a las abuelas, a hijos, y finalmente también el merecidísimo homenaje que tuvieron cada uno de los dirigentes que hicieron historia en nuestra organización. La verdad, íbamos convencidos que asistir a un gran evento, pero sobrepasó claramente las expectativas. Y luego las comisiones, también, a mí tocó coordinar una, excelente los panelistas, la verdad, de primerísimo nivel, todo lo que tenía que ver con condiciones laborales, con salud laboral, y también me comentaron mis compañeros que estuvieron en distintas comisiones, muy contentos por la calidad de cada una de esas comisiones, de las temáticas abordadas, todas interesantes, por eso nos quedamos todos con ganas de poder estar en más de una comisión, porque era muy difícil elegir una por la temática y también por quienes tenían la responsabilidad justamente de llevarlas adelante. Así que bueno, la verdad, regresamos a nuestra provincia con mucha mística y con mucha alegría y convencidos de lo que significa nuestra organización nacional, el rumbo que nos marca a las organizaciones de base y la fortaleza que hoy tiene CETER. Era el relato sobre el Congreso Pedagógico Nacional de CETERA por los 50 años, la palabra del secretario general de ACMER CETERA Entre Ríos, Marcelo Pagani. Palabras maestras. Palabras maestras. Los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver vivo. Carlos Mujica. La organización, las ideas después del primer momento de impulso van perdiendo eficacia, van cayendo en la rutina, van cayendo en el conformismo y acaban por ser simplemente un recuerdo. Muchas grandes iniciativas han fracasado, han caído en el olvido por la falta del aparato organizativo necesario para poder sustentarlas y llevarlas a buen fin. Ernesto Che Guevara. Palabras maestras. Así como la organización se articula en el espacio, toda la lucha se articula también en el tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos de perseguir. Es decir, buscar la forma de vencer al tiempo, reemplazarlo con una organización. Juan Domingo Perón. Palabras maestras. Palabras maestras. Llevo muy adentro cada gota de mi vida un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado

y dramático está en la calle Corrientes, angosta, cuando caminas toda una noche sin tener dónde ir a dormir. Ahí se aprende el drama, ahí se aprenden las pausas, el tono, en la oración, en la desesperanza se aprende. Yo soy del tiempo que Enrique Muñoz, me enseñó el truco. Quiero retruco. Y desde entonces, yo sigo siendo fiel a Pichuco. Cuando la mano bien se apretaba, cuando eran pocos los que fallaban. Yo soy del tiempo que me enseñaron Muñoz y Alipi lo que es vivir, y desde entonces con ellos quiero a Homero Manzi y Disépoli. Y allí he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal. Te he dicho. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. El miércoles pasado, en el marco de los 50 años de Cetera, se presentó el libro No dejamos de enseñar y enseñamos a luchar, de Miguel Dualde, Juan Balduzzi, Martín Acre, Andrea Núñez, Pablo Peláez y Susana Lumner. Ella misma nos hablará sobre este hermoso trabajo colectivo realizado por Cetera. Este 4 de octubre se presentó en UTE el libro No dejamos de enseñar, enseñamos a luchar, que narra los primeros 15 años de historia de Cetera, una historia de lucha, de construcción pedagógica, de esperanza, momentos fundacionales muy importantes, donde también se da cuenta de la resistencia y el sufrimiento que significó la dictadura cívico-militar. Estuvieron presentes compañeros y compañeras que fueron congresales de esos primeros congresos y que fueron homenajeados en un momento muy emotivo, donde ellos además entregaron a los más jóvenes como legado los principios de Huerta Grande. El libro es un aporte del equipo de Historia de Cetera como construcción colectiva en la que hemos participado compañeros y compañeras de distintas provincias para analizar, debatir, reflexionar y también brindar este patrimonio tan importante que es nuestra historia de lucha a las nuevas generaciones. Era sobre el libro No dejamos de enseñar, enseñamos a luchar, la secretaria general adjunta de AMSAFE, Susana Ludmer. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hace tiempo estoy buscando la verdad.

coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. CETERA participó en la presentación del libro Masacre Indígena San Antonio de Obligado, Juicio por la Verdad Histórica. La actividad se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y contó con las palabras de Sonia Leso, secretaria general de CETERA, licenciado Francisco Mora, investigador, y Patricia Hernández, precisamente de ella, tenemos su testimonio. A través del libro Masacre Indígena San Antonio de Obligado, 1887, Juicio por la Verdad Histórica, se pretende dar a conocer las evidencias, las investigaciones que se están llevando adelante por la masacre perpetrada con los pueblos originarios del norte en una campaña llamada Conquista del Desierto Verde. Sabemos que no hablaban del desierto como geografía, sino que hablaban de un desierto étnico indígena en donde para lograr sus objetivos arrasaron con casi todo, con casi todas las comunidades originarias y también arrasaron con su lengua, con su historia, con sus costumbres. Hoy a través de este libro pretendemos lograr que la versión de las comunidades documentadas con archivos llegue a todas las escuelas, que sea una herramienta para entender la lucha que llevan adelante los pueblos originarios. En el libro hablan los investigadores, habla también la abogada de las comunidades, hablan las comunidades, hablan los antropólogos y muestran en el mismo las evidencias de esa masacre que se perpetró por parte del Estado contra las comunidades originarias. Tenemos la esperanza de que llegue a todas las escuelas y a muchos docentes, alumnos, para realmente comprender por todo episodio tan aberrante que han pasado en nuestras comunidades originarias, y queremos también a través de este libro dar a conocer esa historia para que entre todos pidamos por memoria, verdad y justicia para las comunidades originarias de nuestro país. Era sobre el libro Masacre Indígena San Antonio de Obligado, Juicio por la Verdad Histórica, la secretaria general adjunta de AMSAFE, Patricia Hernández. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. ¿Dónde están nuestros hijos ahora? ¡Qué bien! Maizales de oro meciéndose en el sol. ¿Qué fue de nuestras huacas sagradas? ¿Qué fue de nuestra paz? Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacama. sueño un camino. Y la cocha entenderá cuánto dolor encierra mi corazón. Grito taquiongo y preparo mis armas. Manco Inca sonreirá. Las flores en los valles revivirán. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Torio Paulón, un protagonista del Villazo, la huelga metalúrgica que paralizó la ciudad industrial de Villa Constitución entre marzo y mayo de 1975, quien además fue secretario de Derechos Humanos de la CTA. Su militancia en el movimiento de derechos humanos lo mostró como una pieza clave en la investigación, juicio y condena no solo de los militares asesinos, sino fundamentalmente de la complicidad empresarial con la dictadura genocida. Vamos a escuchar parte del discurso sobre Victorio Paulón en ese tan emotivo acto al secretario de Derechos Humanos de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Monestés. Escuchemos parte de su relato. Él pudo incorporar a los sindicatos, la intersindical, toda su experiencia en vida propia, en cárcel propia, en los familiares desaparecidos de él, pero supo construir una unidad indestructible, que es la que existe entre el movimiento obrero y los derechos humanos. O sea, a partir de lo que fue el crecimiento de los derechos humanos en los sindicatos, nosotros estamos seguros de esta estructura que no vuelve atrás y que, por el contrario, es el punto de apoyo fundamental para los cambios en el país. Sin el movimiento sindical y sin los derechos humanos, el país no puede avanzar. Por eso creo que una de las enseñanzas de Victorio, la intersindical, fue esa, la de unirnos estratégicamente a todos los movimientos de derechos humanos. Y después también el hecho de que en cada sindicato que estén las caras de los queridos compañeros desaparecidos, que los sindicatos se conviertan en querellantes, que los sindicatos inauguren la Secretaría de Derechos Humanos, que los sindicatos se organicen políticamente a través del reconocimiento de los derechos humanos. Y creo que de esa manera se ha construido una intersindical que estamos tratando de ir cumpliendo estas expectativas, teniendo en cuenta el enemigo que tenemos delante. Yo también soy optimista, yo también creo en la capacidad social de la República Argentina y de la experiencia de la República Argentina. Por eso este homenaje también es una confirmación de esa necesidad de lucha, de transformaciones sociales, de cambio. Era el testimonio del secretario de Derechos Humanos de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Monestés. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, lo recuerda, Victorio Paulón, con estas palabras. Para mí venir a Rosario siempre me produce la idea de que no voy a encontrar a Victorio. Lo siento vivo y lo siento presente en todas nuestras luchas. Lo siento vivo y lo siento presente en los jóvenes que hoy son delegados de la Unión Obrera Metalúrgica. Una Unión Obrera Metalúrgica que se parece mucho más a la que Victorio siempre soñó, que a la que él conoció quizás en vida. Por eso tenemos que sentir que la lucha de un hombre como Victorio no es en vano. Y no quiero hacer un recordatorio de Victorio, porque lo han dicho acá los compañeros y las compañeras, solamente agregar que Victorio fue el que emocionó en el congreso que se hizo en Mar del Plata que la CTA se constituyera como central. Y sé que él lo hacía sin dejar de pensar que en algún momento el movimiento sindical tenía que volver a estar unido. Por eso él trabajó por la unidad con los compañeros de los sindicatos de la CGT. Recordarlo a Victorio, con alegría, con la vitalidad que tenía Victorio, que era un tipo que nos daba a todos ganas de seguir peleando, que podía leer, aún en los momentos más difíciles, hacer una lectura política de la realidad que nunca nos paralizaba. La lucidez de aquellos que cuando leen la realidad llegan a conclusiones que te paralizan, no es lucidez,